yo un día enamoré, que después de mucho tiempo al altar conmigo la llevé, que después de mucho tiempo enamorado yo me casé. Pero yo me sentía triste porque ella no me podía ver. Gracias, doctor, le doy las gracias, ha hecho usted un milagro. Gracias, doctor, le doy las gracias, ella me mira y sabe por qué recé. Yeah.